representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, a esta hora, 7 y 1 minuto de la noche de este maravilloso día 20 de junio del 2019. Saludándoles donde estén, a esta hora, lloviendo un poco sobre la ciudad de Caracas. Bueno, paciencia y calma a los que están conduciendo, los que van por la carretera Panamericana, autopista Francisco Fajardo, avenida Francisco Miranda, en cualquiera de sus alturas, para llegar a casa con bien. De verdad, un gran placer estar con ustedes, un gran abrazo, reciban todos. En la dirección de la estación está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción a Toti López Pocaterra, en el control técnico está Wilfredo Murillo, y en la dirección, locución, narración, presentación y musicalización de este programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal, certificado 15378, estaremos con ustedes hasta las 8 de esta noche, si Dios quiere. Llegando a ustedes para toda la web a través de www.radiosintonia1420.com.be. Nos escuchan en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Irlanda, Austria, Alemania, España, Francia, Argentina. Todos los venezolanos que están de visita en esos lugares, pues nos escuchan aquí en nuestro programa Venezuela Justa. Y llegamos a ustedes por una cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Will Bracho. También llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, la gente de Piscinas Agape y también la gente de Decarc Arquitectura. Todos ellos nuestros anunciantes que nos apoyan aquí en nuestro programa Venezuela Justa. Un programa para reflexionar, para motivar, para edificar, para hacer crecer el sentido y la conciencia de todos nosotros en nuestra nación, en nuestro país, en esta tierra maravillosa, tierra deseada, tierra de gracia, Venezuela, bendita seas por siempre. Bendita seas. Bendita seas, Venezuela. Vamos a bendecir a Venezuela todos los días, en todo momento, cada vez que usted se acuerde, a cada rato. Seamos benditos todos los venezolanos también, para que nuestra nación sea una nación de provecho, una nación próspera, una nación levantada, animada, con la fe en alto, como siempre, y con la esperanza y el amor que nos caracteriza. Importante, importante mantenernos animados, motivados para un mañana mejor. Así es. Y unidos, la unión da la fuerza. Bueno, por aquí está Lucena Velasco acompañándonos. Bienvenida. Gracias. En la unión está la coordinación para lograr una conciencia. Una fuerza consciente, una conciencia verdadera, ciudadana, que entienda que el cambio o las mejoras de un país están en la conciencia de cada ciudadano. Eso es correcto. Si todos ponemos la mente positiva a que va a Venezuela a cambiar y todos nosotros vamos a cambiar, lo logramos, pero tenemos que estar unidos, porque de lo contrario vamos a seguir de como estamos y no es posible. Exactamente, positivos, siempre positivos, optimistas y felices. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar a María Teresa Chacín, una canción que es muy conocida, Pasillaneando. 7:05 en Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. La luna en el sendero me iluminaba, en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban, que me miraban, y aquella nota triste de tu canción. Titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando de su sueño al lucero madrugador. Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando en lomos del caballo, caracoleando, caracoleando rebaños de ganado que van pasando, que van pasando, como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión. Titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando de su sueño al lucero madrugador. Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando en lomos del caballo, caracoleando, caracoleando rebaños de ganado que van pasando, como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión. Esa era María Teresa Chacín y su tema Pasillaneando, Pasillaneando. Allí la teníamos aquí en Venezuela Justa, 7:07 de la noche, en nuestra estación Radio Sintonía 1420 AM. Tenga paciencia, amiga mía y amigo mío que está conduciendo ahorita en este momento en cualquiera de las calles o avenidas de la ciudad. Vamos a tener calma, paciencia, tranquilidad al manejar, ya que necesitamos que estén tranquilos para que lleguen tranquilamente a sus destinos, a su lugar de residencia. Vamos con calma, con tranquilidad, y usted escuchando aquí la radio, entreteniéndose y disfrutando de los mejores comentarios de la radio, aquí en este canal de audio, este canal de radio. Allí tenemos a La música venezolana en Venezuela Justa. Bueno, llegamos 7:08 de la noche. Bueno, la Copa América se está celebrando en estos momentos. Venezuela haciendo un papel importante. Ayer tuvimos una participación muy importante de Venezuela con Brasil cuando antier, sí. Sí, por eso dije que ayer no, anteayer, el día, eso fue el día martes, tuvimos ese encuentro entre la selección venezolana Vinotinto y la selección de Brasil. Bueno, y observamos un juego cerrado por una parte, pero también pues con muchas emociones, y al final lo que importa es el marcador. Realmente el marcador fue 0-0. Y en su propia casa, en Brasil, pudimos igualar, empatar al equipo brasileño. Y fue bastante frustrante para los de casa. Y bastante, de verdad, un honor muy grande que hayamos tenido ese logro de al menos igualar el marcador y no dejarnos meter ningún gol. Igualmente no hubo gol del otro lado, pero fue algo que en propia casa. Decir que ganarle a Brasil en su propia casa, eso no es cualquier cosa. Y igualmente también hubo ese juego contra Perú, en el cual también el marcador quedó en 0-0. Importante, todo el mundo tenía una expectativa, ahí se ve que hay crecimiento, es el crecimiento del equipo venezolano, las ganas, el tesón, la forma de jugar, esa constancia, esa perseverancia. Allí tenemos un ejemplo de lo que se puede lograr con constancia, con perseverancia, haciendo las cosas como deben ser, y evidentemente para lograr esos resultados hay que tener acción y un compromiso para lograr un resultado en algo, en cualquier área, en cualquier cosa. Esa área del deporte es un ejemplo, simplemente, pero eso igualmente puede suceder en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en la escuela, en la universidad, en el deporte que practiques, en lo que estudies en la universidad, en cualquier parte. Allí están diferentes retos y diferentes desafíos que ya la vida nos ha formulado para que nosotros hagamos frente a esos retos y esos desafíos que nos hacen crecernos. Y este comentario pues va para todos nuestros hermanos venezolanos que están tanto aquí como afuera de Venezuela. Entonces, la expectativa que había de que Venezuela iba a ser goleada por Brasil no fue así. Igualmente contra Perú tampoco fue así. Así que bueno, el próximo juego que nos toca contra Bolivia. Eso va a ser este fin de semana. Y vamos a esperar entonces que Venezuela, por supuesto, gane. Para que tengamos, ya tenemos dos puntos de los dos empates contra estas selecciones. Teniendo un triunfo, pues ahí llegaríamos a los 5 puntos. Luego veríamos quién quedaría de primero en el grupo o segundo en el grupo, etcétera, etcétera. Lo importante es que pasemos a la siguiente ronda y sigamos dando más muestras de constancia, de perseverancia y de seguir adelante. Siempre hablando bien de nuestro equipo. Y así mismo, Venezuela es nuestro equipo. Todos somos de Venezuela y somos un solo pueblo. Somos una sola nación. Así que todos juntos haciendo votos porque nuestra nación sea mejor, con optimismo, con voluntad, con esa constancia que nos debe caracterizar. Hay cosas buenas, que hay cosas que no son buenas, pues también las entendemos, pero la idea es hacer un balance en el cual siempre vayamos avanzando positivamente en los logros, en las cosas que nos benefician a todos los venezolanos, a toda la nación, como un todo, como un conjunto, como un solo bloque, como una gran nación unida, consciente, que quiere el éxito, que quiere el buen resultado y que quiere el desarrollo nacional, el desarrollo del país. Así que vamos juntos, todos a desear que nuestra selección Vinotinto logre los mejores resultados este fin de semana. Vamos a estar muy pendientes. Y en este momento están jugando allí. ¿Quiénes están ahí? Uruguay contra Japón. Uruguay contra Japón. Porque tenemos invitados en la Copa América. Qatar, Japón están participando allí. Y bueno, el score va 0-0. ¿No? 0-0, sí. Bueno. Vamos a ver qué resultados hay y bueno, y en la medida que nos permitamos ver si ahí va a haber algún cambio en el score, se lo diremos. Entonces, por allí nos vamos. Por allí tenemos que ir. Vamos a escuchar otra canción de Ilan Chester y Ojos Verdes en Venezuela Justa. Ojos verdes me matan cada vez que los veo. Me dicen cosas extrañas y me ciegan de lejos. Tus ojos verdes me atrapan. Cuánto brillo y destello de tantos ojos que he visto. Con los tuyos me quedo. y al tratar de decir lo mejor, en tu ausencia no hay nada, un planeta sin agua, una noche sin luna, todo el aire que viste tu andar, engalana el espacio, yo te quiero despacio y con toda mi vida. Tus ojos verdes me matan cada vez que los veo, me dicen cosas extrañas y me ciegan de lejos. Y al tratar de decir lo mejor, en tu ausencia no hay nada, un planeta sin agua, una noche sin luna, todo el aire que diste en tu andar, engalana el espacio, yo te quiero despacio y con toda mi vida. Tus ojos verdes me matan cada vez que los veo, me dicen cosas extrañas y me ciegan de lejos. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. 7:17 minutos de la noche en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Allí teníamos a Ilan Chester y su tema Ojos Verdes. Extraordinaria canción, bella canción. Talento nacional, talento venezolano. Aquí sí hay talento en Venezuela. Tenemos mucho talento cultural, musical, científico, deportivo. En todas las materias, en todos los aspectos. Académico, literario. Sí tenemos bastantes cosas que buenas que tenemos que ver, que tenemos que reconocer, que tenemos que valorar. Tenemos muchas cosas buenas. En educación tenemos, a propósito de esta diáspora que ha habido hacia otros países, por ejemplo Chile, la educación venezolana ha dado muestras de que tiene un mejor nivel que la de muchos otros países. Lo que, por ejemplo, se estudia aquí, vamos a ponerlo en tiempo, algo que puede durar 30 días, 60 días en tiempo, allá dura más tiempo. Significa que el nivel de información adquirido acá, en nuestra nación, es mejor. Es bueno, es un buen nivel, sin tener que, no estamos hablando mal de nadie, sino simplemente estamos reconociendo lo que es cierto. Y ese talento tiene que estar aquí en Venezuela, tiene que volver. Esa fuga de cerebros que ha habido en nuestra nación no debería ser. Tienen que volver nuestros hermanos venezolanos que están destacados en todas las áreas, en todas las ciencias. Entendemos todos los problemas que existen, pero es que la única manera de solventar la situación es uniéndonos, unidos en una sola conciencia, un solo corazón, entendiendo que lo nuestro es bueno, que tenemos cosas buenas. No solamente decir que Venezuela es un gran país, sino que tenemos que reconocer detalle a detalle, punto a punto, que es todo lo bueno que tenemos. Las cosas buenas que tenemos. Maravillosas cosas. No solamente es lo geográfico, lo turístico. No solamente es la forma de ser del venezolano, que puede en algún momento estar confundido, tener confusión o dudar por algún momento. Es que en su esencia, en sus genes, hay ese espíritu bondadoso que se ha formado desde antaño, desde hace muchos años, por diferentes sucesos y situaciones que hemos vivido en la antigüedad, en la Venezuela antigua, desde la colonia hasta aquí. Todo ese producto sociohistórico, psicohistórico de la conducta ha producido, da como producto la conducta actual. Me refiero en el aspecto de la bondad, de lo generoso, de ese buen amigo, ese dicharachero, ese amigo que, ese venezolano chistoso, de buen con buen sentido del humor, con ese venezolano ocurrente, ese sentido ocurrente para cada cosa sale con algún chiste, algo que nos hace reír. Así somos todos nosotros, porque queremos estar bien, sentirnos bien, estar alegres, de buen humor, en armonía, compartir en familia, en sociedad, como ciudadanos organizados, civilizados, armónicos, que sabemos entendernos entre nosotros. Eso es lo que debe prevalecer en nuestra nación. Ese es el sentido que tiene que prevalecer en toda situación. Así que vamos a exaltar lo bueno y hagamos revisión de las cosas que no están bien y vamos a mejorarlas, las que tengamos que mejorar y las que podamos mejorar. Me refiero como ciudadano, que somos todos. No estoy hablando de temas que tengan que ver con tendencias de algún orden. Me refiero al venezolano en su esencia, en su cultura, en su conducta, en su pensamiento. Vamos a buscar los mejores pensamientos, los mejores comentarios, los mejores actos, las mejores conductas. Y siempre pensando por encima del nivel medio de las cosas, elevando nuestro nivel de conciencia, nuestra conciencia ciudadana, nuestra conciencia venezolana. La estructura del pensamiento venezolano tiene que mejorar, tiene que cambiar, tiene que ser mejor, debe ser mejor. Estamos obligados a ser mejores porque estamos en una prueba, en un reto, en un desafío que no podemos evadir. Si nos vamos del país, respeto a los que lo hayan hecho, pero si nos vamos del país, estamos evadiendo ese reto, ese desafío, porque es un desafío para todos en conjunto, en familia. Pueden haber personas que lo justifiquen de algún modo, eso lo podemos conversar, es conversable desde todo punto de vista, pero en la esencia de nuestra nación, de nuestra tierra, tiene que haber el amor profundo y puro por este país, por esta tierra, que estamos aquí, que estamos pisando, en donde hemos crecido, donde hemos nacido, donde hemos tenido nuestras experiencias de la niñez, de la infancia, la amistad que hemos cultivado, las amistades que hemos cultivado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras comunidades, en toda la geografía nacional, a donde vamos, a los distintos lugares, esa idiosincrasia que tenemos, ese gentilicio, esa identidad venezolana, tiene que ser renovada, remozada, restablecida, rehabilitada, reestructurada, en el mejor sentido de la palabra. Y allí es donde tenemos que hacer el trabajo. Cada quien tiene que hacer ese trabajo. Desde su metro cuadrado de participación, donde se encuentre, tiene que dar de sí, tiene que dar de ese corazón bueno que tiene, porque tú tienes un buen corazón. Yo tengo un buen corazón. Todos tenemos un buen corazón. Vamos a unir nuestros corazones para el bien de la nación, para el bien del país. Y no dudemos ni por un segundo de que nuestro país será mejor, o que está siendo mejor, en el cambio personal, particular, personal de todos nosotros. Y unidos a esos cambios individuales, vamos logrando un cambio colectivo mejor. Allí está el detalle. Con inclusión, donde participemos todos, donde nadie se quede por fuera, donde todos somos importantes, todos somos necesarios. no decir que alguien es imprescindible o que nadie es imprescindible, no. Todos sumamos, todos nos necesitamos en nuestra nación, en solidaridad, en cooperación, en armonía, deseando lo mejor. Miren, son pensamientos súper, pero súper poderosos. Decirlo, el solo hecho de decirlo aquí a través de este medio de comunicación, radio, donde llegue este mensaje a muchas personas que lo escuchan a través de la internet, a través de la web, de alguna manera surte algún efecto en su conciencia. Cuando usted escucha ese mensaje, usted se conecta con la nación, con el corazón del país, con la nación venezolana. Y allí es donde tenemos que estar todos, sin ningún tipo de egoísmos. El egoísmo no funciona. Con egoísmo nadie sale adelante. Con egoísmo no logramos nada. Venga de donde venga el egoísmo. El egoísmo no nos ayuda absolutamente a nada ni a nadie. No beneficia a nada ni a nadie. El egoísmo hay que hacerlo a un lado. Conductas que son anómalas hay que hacerlas de lado. Bueno, acaba de haber un gol del equipo japonés frente a Uruguay. Entonces van 1-0. 1-0 el marcador en el juego de Uruguay contra Japón. En el minuto, ¿qué minuto vamos ahí? 22, más o menos, 20, 22 por ahí. Bueno, fue un gol por el lado derecho de la arquería. No veo quién es el jugador, pero bueno, ahí se están abrazando todos. Todos son muy parecidos. No se sabe quién de todos hizo el gol, porque todos son achinaditos. Bueno, bien por Japón. Esperemos que Uruguay se recupere y bueno, parece que el nivel de Japón ha subido bastante. Igual que el nivel de Qatar se demostró también frente al juego con Colombia. De verdad que Qatar también se enfrentó con cierto nivel interesante ante Colombia. Colombia le costó ganarle a Qatar. Eso fue ya en el segundo tiempo cuando hicieron el gol. Igualmente el juego que hubo ayer entre Paraguay y Argentina también fue un juego bastante, bastante inédito. Porque primero Paraguay le va ganando a Argentina 1-0. Luego hubo un penalti. Messi hace el penalti, convierte, se pone 1-1, luego el árbitro, que ha habido bastante apegamiento a la norma de los árbitros, dictaminó también un penalti a favor de Paraguay y bueno, lamentablemente Paraguay perdió la oportunidad de ganar ese juego 2-1 porque el arquero argentino Armani le paró el gol al jugador de Paraguay. Y al final el score quedó en 1-1. Quedaron empatados, un punto para cada uno. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque Argentina está obligada a ganar el próximo juego. Tienen que ganar. Si no, no pasan de ronda. De todas maneras, nosotros, pues, estamos muy pendientes desde nuestra Vinotinto, de nuestro equipo nacional, de nuestro equipo venezolano, de nuestra selección, de nuestra representación. Y bueno, vamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante, siempre en positivo, limpiando nuestras mentes y nuestros corazones para que cada vez tengamos más y mejores pensamientos positivos, todo el tiempo, elevando la autoestima personal e individual de cada uno de nosotros, elevamos la autoestima nacional de toda nuestra tierra, de todos los venezolanos, de toda la nación. Frente a cualquier dificultad, la autoestima es muy importante. La autoestima le permite a usted tener ese nivel adecuado para las relaciones sociales, para usted sentirse capaz de querer buscar lo mejor, lo que usted se merece, lo que tú te mereces, lo que todos nosotros nos merecemos como nación, como país, como pueblo, en tu casa, en tu familia. Una autoestima sana es lo que debemos tener todos nosotros, una sana autoestima. De manera que así esa autoestima vaya por todos los rincones de Venezuela, por toda la tierra venezolana.

Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Ahí teníamos a la gente de Aditus. Ahí teníamos a la gente de Aditus con su tema Perdiendo el Tura. Bueno, aquí, compartiendo aquí en la estación, aquí en la cabina. Siempre con buena disposición, con buen humor. Compartiendo entre amigos aquí con el operador y con visitantes que tenemos aquí también con nosotros, que nos acompañan, que nos apoyan. Y aquí estamos, viendo que hace un momento, ya como les decía, bueno, hubo un gol de Uruguay producto de un penalti y se equiparon las acciones 1-1. Han habido varios lanzamientos hacia el arco por parte de Cavani. Y bueno, y está desarrollándose el juego allí. Va bastante reñido el juego. 1-1. Uruguay contra Japón en la Copa América. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo serán las cosas en la Copa América. Siempre hay sorpresas. Pueden haber sorpresas en esta versión de la Copa América. Bueno, seguimos aquí. 7:38 de la noche, deseando lo mejor para todo el país, para toda la nación, para todos los estados, para toda la gente de todas las ciudades de Venezuela, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, para todos aquellos amigos que están trabajando esta hora, que están empezando su trabajo, los que trabajan de manera nocturna, los vigilantes, las personas que trabajan en hospitales, clínicas, enfermeros, enfermeras, médicos, choferes. También a los profesionales, arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, personal de administración, administrativo, de recursos humanos, de ventas, vendedores, agentes de ventas, a todos los que día a día van haciendo con su trabajo nuestra nación, nuestro país, los mensajeros, los supervisores, los jefes, los directores de las empresas. Un saludo para todos ustedes, de verdad. Para todos los que están allí en su trabajo. Les deseamos lo mejor. Les deseamos lo mejor de lo mejor, de verdad. Les saludamos, estamos con ustedes. Estamos apoyándoles, acompañándolos. Cuenten con nosotros. Nuestro teléfono es 264-1494. 264-1619. Repito, 264-1494, 264-1619, los teléfonos de nuestra estación y de Radio Sintonía en Venezuela Justa. Saludándoles a todos, teniendo paciencia. Paciencia que el pavimento, cuando está húmedo, es mejor andar con mucha precaución, con calma, con cautela. Hay que llegar tranquilo a casa, sin ninguna preocupación, sin estrés. Escuchando la radio, usted se relaja. Y escuchando radios que tengan contenido. Porque no solamente una radio es buena únicamente porque digamos que tiene una señal más nítida que otra. ¿Qué hacemos con tener una radio que tiene nitidez en la señal y los mensajes no son adecuados? Entonces vamos a buscar el contenido verdadero, ese contenido necesario, vivencial, que nos hace edificarnos, subir, crecer, reflexionar, avanzar, mejorar, reflexionar, meditar, que es muy importante la meditación. La meditación no puede quedar nunca de lado. Es una actividad inherente al ser humano. Entonces aquí está ese contenido en Venezuela Justa y en esta estación, Radio Sintonía 1420 AM. Eso no se consigue en otras emisoras, así como así, ni FM ni AM, solamente aquí en esta estación. Así que ponga siempre su dial sintonizado allí a punto en Radio Sintonía 1420 y de ahí no lo quite. Cada vez que usted llegue a su casa, salga o esté en su trabajo, en su carro, deje ese dial ahí fijo, no lo mueva. 1420 AM, ahí está el contenido, ahí está la información, lo que tú necesitas, ahí está la esencia de muchas cosas, informaciones importantes que son necesarias. Eso se oye por Radio Sintonía 1420 AM. Así mismo es. Así mismo es. Radio Sintonía. Maravillosa estación. Y bueno, muy importante es para las personas que tienen una vida sedentaria hacer ejercicios. Eso es algo sumamente importante. Caminar, hacer ejercicios cardiovasculares. Le va a ayudar a usted a relajar las tensiones, a mantener una salud cardiovascular apropiada, importante. Su cuerpo segrega hormonas necesarias que le dan tranquilidad, le dan relajación, lo desestresan, le hacen pensar en cosas positivas y además prueba sus capacidades físicas que le hace crecer en ese reto del día a día. Y le hace sentir que usted puede hacer las cosas, que tú puedes hacer las cosas, que puedes aproximarte a cosas mejores. Y ya no vas a llegar siempre a tu casa o a tu trabajo con esa sensación de cansancio, porque tú estás capacitando tu cuerpo, cada músculo, por ejemplo, brazos o piernas o pectorales o abdominales o dorsales o cuadríceps o bíceps o tríceps, vas a estar más capacitado para ejercer funciones físicas mayores a las que siempre haces. Por lo tanto, no te vas a cansar continuamente. Así que es importante para los que tienen una vida sedentaria hacer ejercicio. Incluso para los que también creen que hacen ejercicio normalmente, porque creen que caminando de aquí al metro, de aquí allá, o hacen una pequeña caminata, no es simplemente el ejercicio. Tiene que haber un poco más de nivel, más adecuado para tener esa capacidad allí, a la vista y con una buena dotación, unas buenas condiciones para usted sentir esa tranquilidad y sentirse que es capaz de ir al día a día. Puede dormir mejor en la noche, le permite dormir mejor el hacer ejercicios. Y si usted pone excusas porque dices que no puedes hacer ejercicio porque está lloviendo o porque no tienes dinero para pagar un gimnasio o X, porque excusas puedes conseguir miles, entonces haz los ejercicios en tu casa. Ahí puedes hacer en el piso de tu casa los ejercicios, puedes hacer abdominales, puedes hacer lagartijas, puedes hacer diferentes ejercicios importantes para mantenerte en forma, igualmente tanto hombres como mujeres. Así que eso es muy importante porque el cuerpo es algo que hay que cuidar, es algo que se renueva, hay que dormir las horas de sueño adecuadas, hay que dormir las horas de sueño indicadas, programando bien el tiempo, administrando bien el tiempo, planificándonos debidamente, podemos lograr tener el sueño necesario, el descanso necesario, planificándonos bien, preparando los alimentos a tiempo para el día siguiente, dejando el maletín listo para el día siguiente o el bolso listo para el día siguiente, para el caso de las damas. De esa manera podemos organizarnos, tenemos que organizarnos para hacer de nuestras vidas una mejor vida y así dar de sí, dar de nosotros lo mejor para nuestras familias y para nuestro país. es un comienzo, no es solamente un asunto de hablar únicamente, sino que hay que hacer, llevar eso a las obras, llevarlo a la obra, a el hecho, a lo concreto, a el hecho tangible. Hay que hacerlo un hecho real, una realidad palpable. Esto se hace realidad en Radio Sintonía 1420 AM. Así es, claro que sí. Así que vamos a tener esa disposición para hacer el ejercicio, para hacer las cosas. Para las personas de la tercera edad también es muy importante mantenerse activos, mantenerse en funcionamiento. No solamente es el hecho físico, sino también el hecho mental. Hay tres órdenes de los cuales yo parto. Esto es una opinión muy particular mía. No sé si hay alguien que ha dicho lo mismo, no sé si hay alguien que opine lo mismo, no sé si hay alguien que piense lo mismo, pues, pero es mi opinión. Hay tres órdenes importantes en el ser humano. Primeramente, el orden espiritual. El tema espiritual de las personas tiene que estar totalmente en orden, absolutamente en orden. El segundo nivel es el orden mental. Los procesos mentales personales deben estar completamente en orden también. Las ideas, el mundo de las ideas, la planificación de las cosas, lo que se ejecuta día a día, la ejecución de las acciones, la ejecución del trabajo, la planificación de los materiales a estudiar para las personas del ámbito académico y también los que no están en ámbito académico, igual, porque tienen que aprender necesariamente. Es que maneje un conocimiento necesario para dominar diferentes áreas de su interés, para el trabajo, para su casa o para sencillamente resolver algún problema mecánico, técnico del carro, por ejemplo, o cualquier cosa que se le presente en la casa. Tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que revisar el tema, algún tema de electricidad, de telefonía, de computación, de informática o de lo que sea. Ese orden mental es muy importante. Y el orden concreto, tangible, que es el orden físico, el orden en lo físico, el orden en el mundo físico. Entonces, nos va a llevar, el orden espiritual nos va a llevar a tener ese orden mental que necesitamos, que es muy necesario, es importante. Pero básicamente el más importante de todos es el orden espiritual. Y esos órdenes nos van a llevar finalmente al orden físico. Al orden en lo físico, en lo tangible, en lo palpable, en lo concreto. Allí se va a reflejar el trabajo realizado en el orden espiritual y en el orden mental. En el ordenamiento y la organización de esas ideas concretas, de manera firme, establecidas de manera concreta, firme, nos van a llevar a un orden físico, y es lo que se traduce como resultados tangibles. Por eso es que todo comienza con un pensamiento que se conecta con lo espiritual, y eso nos lleva a ese orden que necesitamos en el mundo físico finalmente. Así que vamos a tener esto muy en cuenta. Tenemos que organizarnos, tenemos que ser ordenados. Ya el venezolano tiene que ser una persona organizada, ordenada en sus ideas, comprometida con las propuestas que se haga, con las cosas que él, en las cuales él empeñe su palabra. ¿Sí? Tiene que ser cumplido con la palabra, con lo que dice, cumplido en una cita, llegar a la hora, ser puntual. Es muy importante. Por ahí empezamos a ordenarnos, por ahí empezamos a lograr que empiezan a cambiar las cosas en nuestras vidas. Menos excusas, no dar excusas por simplemente dar excusas. Si tenemos que llegar a un lugar a las 8 de la mañana, pues lleguemos 5 minutos, 10 minutos antes, para que nos preparemos bien en nuestro puesto de trabajo y ya estemos listos para empezar las labores a la hora exacta, si es a las 8 de la mañana, si es a las 7 de la mañana, si es a las 6 de la mañana. Entonces, eso forma parte de la organización. Para poder lograr eso, tomando en cuenta y en consideración el tiempo de transporte, independientemente de cualquier argumento que exista, hay que ordenarnos en base a la realidad que estamos observando. Entonces, el orden es muy importante. La organización es muy importante. Y a Dios le gusta el orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y así que ese ejemplo tenemos que seguirlo todos. Organización. Recuerden, tres niveles de organización. El primero, orden espiritual. El segundo, orden mental. Y el tercero, orden en lo físico. Eso nos hace ser personas organizadas en todo. En todas las cosas. Y asimismo en el hogar, en la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Tiene que haber un orden en todas las cosas y eso se refleja en la actitud, en la conducta que tiene cada uno de los miembros de la familia. Si todos hacemos eso, con respeto, por supuesto, con un factor muy importante de valores que agregamos a todos estos órdenes, pues tenemos un resultado positivo en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo. Y en eso es lo que tenemos que creer. Nuestro norte tiene que ser rescatar a Venezuela, rescatar a nuestra nación de todos. De todos es el interés de que nuestra nación esté mejor. Por eso es que cada vez que tengamos una idea, no sucumbamos a simplemente una idea de decir, bueno, no, yo me voy. No, yo me voy. No, no. Vamos primero a ordenarnos, porque tu nación es esta, no es otra. Independientemente de los argumentos que puedan existir, tiene que haber orden para que entonces entendamos que nuestro país sí tiene posibilidades, si hay salidas a las cosas, si hay mejorías. Y si tienen que haber mejorías, porque sí. Pero eso depende de la planificación del orden. Miren, si nosotros entendemos las experiencias que vivieron en Europa, muchos de los europeos que están aquí en Venezuela, que llegaron después de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Española, también de la Guerra Civil Española, nos damos cuenta que ellos están aquí todavía, ellos no se van del país. Los que han emigrado han sido los hijos de ellos, que han nacido aquí, pero ellos no emigran otra vez a su tierra, aunque puedan hacerlo, porque ellos han pasado por situaciones oprobiosas, de hambre, de no poder comer nada, de la guerra, el frío. Ellos saben que esta tierra es buena tierra y por eso están aquí y no se van de aquí. Ellos no son los primeros a agarrar una maleta e irse de aquí. No, al contrario. Ellos saben que Venezuela puede mejorar. Ellos no se van así como así, porque ellos han pasado por cosas fuertes. Miren, en la Guerra Civil Española, para que lo sepan los que no lo saben, no había comida, no había nada. Y la gente sabe lo que comía. En algunos casos, en la mayoría de los casos, comían ratas, roedores. ¿Sí? Perdóneme que diga esto, pero es necesario entender esta comparación. Y ellos pasaron por todo aquello. Venezuela no ha pasado por eso. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de organizarnos con un orden personal, espiritual, mental y físico para nosotros evitar llegar a situaciones más extremas. Entonces tenemos la oportunidad, tenemos esta tierra, tenemos este sol radiante, tenemos esta lluvia, que estamos en pleno ciclo de lluvia, pleno ciclo de siembra en estos momentos. Entonces vamos a valorar lo que tenemos, deseando lo mejor, hablando bien de todo el mundo, el amigo, bendiciendo. Si usted no sabe qué decir, simplemente bendiga a Venezuela y por ahí empiece a hablar bien, empiece a poner a pulir ese lenguaje en lo bueno, en las cosas que se necesitan en el país. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Lamentablemente, digo, porque me hubiese gustado haber compartido mucho, mucho más con ustedes, más tiempo. De verdad que para mí una hora es poco, realmente. Mi programa debería ser por lo menos 2 horas, mínimamente. Pero bueno, ya veremos. Dios lo permitirá en cualquier momento. Nos vamos y llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, la gente de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento y venta de equipos de su piscina. Y también por la gente de Decarc Arquitectura, servicio de elaboración de planos y de proyectos y diseño de proyectos de estructuras e instalaciones. Nos vamos, estuvimos en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, la amiga Toti López, enviamos un gran saludo. Nuestro amigo Wilfredo Murillo en los controles en la consola y por aquí en la presentación, locución, narración, musicalización y dirección de este programa, Franklin Rojas Principal, quien les habla, certificado 15378. La invitación es muy cordial para este próximo día martes a las 6 de la tarde y para el próximo día jueves a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Recuerden que nuestro programa es los martes a las 6 de la tarde. Martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche. Se llama Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Hasta mañana. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.